Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 3 de diciembre del 2008, día lunes. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes este bello y noble espacio para hablar de cultura generalmente, pero hoy día hablaremos de organización, bajo control obrero, sindicatos, lucha trabajadora. Estoy muy contento de que esté en nuestra sala locutorio Cretario Blest, nuestro nuevo invitado. Hoy estamos internacionales, nos ponemos etiqueta, porque quiero dejar con ustedes a un militante, trabajador en fábrica bajo control obrero Cercimpat, ex Stephanie, que está en Cutralcó, Neuquén. Así que le doy las más grandes de las bienvenidas a Roberto Gato Fuentes. ¿Cómo está, don Robert? Muy bien, muy agradecido de que pueda estar en esta ciudad tan emblemática, ¿no? Difundiendo lo que es nuestra actividad y que también queremos que a través de esa difusión podamos de a poco ir sembrando un camino que tiene que ver con que el trabajador se reivindique desde la gestión obrera. Oiga, usted llegó hace poquito, ayer nomás. Sí, ¿o antes de ayer, lunes? Hace como 4 días atrás llegó. En realidad llegué a la ciudad de Concepción y... Se agarró la repre, acá en Santiago. Acá sí, bueno, siempre hay un comité de bienvenida. Antes, no, así de lleno en lo que es el trabajo que ustedes tan bellamente hacen allá en Neuquén con su fábrica, me gustaría que nos hablara un poco de Cutralcó, del pueblo, Bueno, para los que no Cutralcó, conocemos. es una localidad dentro del paisaje semidesértica, pero es una localidad que se crea, digamos, con al fervor o al nacimiento y a la ebullición del petróleo. Allá por 1918 se descubre el primer pozo petrolífero ahí en nuestra zona, en Plaza Huíncul. Y ahí después, en la década del 30-40, se crea la empresa YPF, donde, digamos, o se establece, mejor dicho, ahí la empresa YPF, que es la que, digamos, empieza a trabajar con el petróleo en nuestra región. Entonces, en principio, la empresa crea un barrio que se llama el Barrio 1, donde se establecen, digamos, todos los funcionarios y los principales trabajadores de YPF, los ingenieros, los técnicos. Luego se crea otro barrio central para el trabajador de medio pelo y la gente que, digamos, no tiene, digamos, que no trabaja en YPF se deriva a Cutralcó. Cutralcó, que en un principio se llamó Barrio Peligroso, vendría a ser, digamos, el rezago de esa élite que establecía la empresa petrolera. Perfecto. Yo te preguntaba más o menos geográficamente la ubicación y tengo entendido que es a la altura en Chile de Temuco, más o menos. Sí, más o menos a la altura de Temuco, nosotros estamos en la provincia de Neuquén. Neuquén Capital linda con la provincia de Río Negro y a 100 kilómetros hacia la precordillera está Cutralcó. Hoy hace poco nos enteramos del cierre del caso de Santiago Maldonado. Y sí, Supuestamente lamentablemente. dice los jueces que se ahogó en el río, que no fue un secuestro, dice se ahogó el No, caso. no, intentan borrar de cualquier manera esta situación, incluso de decir que Santiago, en cualquier momento van a decir que Santiago no existió. Terrible. Es tan burdo esta situación que no, tan burda. Oye, Roberto, y generalmente, bueno, tú sabes que hace un poco acá en Chile mataron a un mapuche en Gualmapu, Camilo Catillanca, de un balazo por la espalda. ¿Y cómo es el conflicto allá en Cutralcó, que también existe el pueblo mapuche, que también hay una lucha por su y demanda por sus territorios? Bueno, digamos que prácticamente el 50% tiene una ascendencia mapuche en nuestra zona y permanentemente estamos colaborando con, ya llámese, las comunidades urbanas y también las comunidades rurales que están o pertenecen a la nación mapuche. ¿Qué más te...? Algo tenía que se me olvidó. Empecemos a hablar mejor sobre el tema ahora de lo que es el trabajo de organización, de expropiación de las empresas, que es como el tema que nos convoca hoy. Primero, el que llevó la batuta ahí fue Sanón, ex-Sanón, Facimpat, fábrica sin patrón. Y Claro, eso fue en el año... A ver, nos vamos cuéntame un a poquito quizás situar, más, por favor, danos un enfoque ahí. nos vamos a situar en un contexto que viene con el proceso de derechización en la época del 90 con Carlos Menem, que provoca, digamos, o uno de sus objetivos es privatizar todas las empresas estatales, entre ellas la empresa YPF. En consecuencia, ahí en ese momento, en el 1992, ya se constituye como sociedad anónima la empresa petrolera y los trabajadores, que en ese momento en nuestra zona había 4.200 empleados de YPF, los obligan a conformar esos emprendimientos, esas pequeñas sociedades que se generan para tratar de llegar a realizar algún contrato y tercerizar distintos sectores de la empresa. Y se logra, se indemniza a los trabajadores que Indudablemente no es una gran indemnización, en consecuencia al poco tiempo ya empieza a generarse en toda la zona una situación bastante difícil económicamente que provoca que la gente empiece a reclamar a las autoridades la constitución de nuevas empresas y al no realizarse esa, principalmente hay una que quería que se instalara. Que se llamaba Fertineu, que tenía que ver con toda la cuestión de los digamos productos que se elaboraban a raíz del petróleo, productos químicos o productos como los aceites, todo lo grasas que derivan del petróleo. Al no constituirse esa empresa y derivarla a la zona de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es que se comienza el conflicto que deriva en las puebladas de Cutralcó en los años 1996 y luego la segunda poblada, que es 1997. Perfecto. Oye, Roberto, y la tarea como titánica, generalmente dentro de que se empezó a expropiar y después a trabajar sin, bajo control obrero, ha sido el lidiar con los distintos gobiernos de turno. Claro, eso luego de esa pueblada, ¿no es cierto?, tenía que ver con el contexto, digamos, nacional, histórico, que, digamos, deriva después del gobierno de Menem en la, digamos, en el gobierno siguiente, que es la alianza que se está unida entre algunos políticos que escinden, que se separan del peronismo, el caso Chacho Álvarez, que es uno de los más famosos, con y forman una alianza con la UCR, con De la Rúa, que llega a ser el presidente de la República. Todo esto no tienen, digamos, un afianzamiento dentro de la sociedad y va derivando en una situación que llega al 2001, donde se produce, digamos, el retiro del gobierno por parte del presidente De la Rúa, que se van en un helicóptero y sale esta foto que uno muchos recuerdan, ¿no es cierto?, que parte de la Casa Rosada en un helicóptero. Y de ahí hay una, digamos, una fuerte ebullición dentro de la sociedad que está pidiendo reivindicaciones que luego comienzan a gestarse a través de la toma de fábricas, a través de la constitución de muchas organizaciones sociales que van generando nuevas posibilidades de trabajo, pero este sistema lamentablemente tiene muchas artimañas y poco a poco va ganando terreno y va logrando que esas incipientes organizaciones sean cooptadas, muchas de ellas, y lamentablemente como apagadas en un fuego que intentaba encenderse dentro de la sociedad. Perfecto. Te quiero contar algo, Roberto. Como es tradición en nuestro programa, el invitado elige las canciones que vamos a ir escuchando durante el mismo. En este caso, ¿tú tienes más o menos lista el Traslick o lo tienes ya cerrado? No, está abierto, indudablemente. Mira, aquí tengo, tú lo estabas anotando cuando estábamos tomando el cafecito ahí abajo. Ese claro. Vendría siendo el número 2. Bueno, una canción que un intérprete creador cordobés que se radica en primer lugar en San Julián, allá en Santa Cruz, donde mama y se mimetiza con la situación de los trabajadores rurales de allá en 1922 que establecen una lucha contra los grandes latifundios de los Menéndez Betty y los Brown, que eran, digamos, los ingleses que tenían y que se quedan con millones de hectáreas en la Patagonia. Entonces, toda esta lucha de los trabajadores rurales de la provincia de Santa Cruz la relata Osvaldo Bayer en su libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que luego se llega, que este libreto llega al cine en la película que se llama La Patagonia Rebelde, que bueno, provoca también entre todas las consecuencias el exilio de Osvaldo Bayer, ¿no? Y de su familia, como también por otras razones se provoca el exilio a partir de 1975, que empieza 74-75, que empieza a tallar dentro de la esfera de represiva en el gobierno peronista, la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, con López Rega a la cabeza, que fue uno de los personajes siniestros más cercanos al segundo gobierno de Perón. Muy bien. Entonces, Sergio Castro realiza o rescata estos libros de Osvaldo Bayer y lo transforma en una cantata. La cantata se denomina Patagonia de Fuego. Sergio Castro también, digamos, luego se traslada por razones laborales a Cutralcó y Plaza Huíncul, donde escribe, por ejemplo, esta canción Cutralcó, que luego popularizará, que se hace conocer mucho, pero que vos también tenés otra canción que se llama Cutralcó, pero no es la misma, que está interpretada por las manos de Filippi. Pero Sergio Castro también canta al trabajador de la empresa petrolera. El Ipefiano se llama la canción que yo elegí, que muestra un contexto de esa vivencia de este trabajador petrolero que durante tanto tiempo prestó servicios en esta empresa y que luego, al privatizarse la misma, queda con las manos vacías, como tantos trabajadores hoy día. Muy bien. Entonces nos vamos con la canción El Ipefiano, de Sergio Castro. Nadie me preguntó si yo quería. Nadie me preguntó si era mejor. A nadie le importó lo que yo creía. Todo lo que había dado mi corazón. Un 13 de diciembre de madrugada me puse mi viejo casco y el overol. Me fui en la bicicleta por las picadas, al turno de las 14 a las 22. Cuando llegué vi que todo estaba quieto. No había nadie, solo era el pozo y yo. Le saqué algo de medano y yuyos viejos. Me arremangué y dispuse la operación. Volví a poner el cartel en el yacimiento. Orgullo de un ipefiano que un día vio cómo se llevaban todos sin remordimientos, cómo nos dejaban a la buena de Dios. Me buscan por insanía, con cargo de usurpación. Ya sé, todo está vendido. ¿Y a quién se le preguntó? Seguro que un ipefiano hubiera dicho que no. Seguro que un ipefiano hubiera dicho que no. Cuando llegué vi que todo estaba quieto, no había nadie, solo era el pozo y yo. Le saqué algo de médano y yuyos viejos, me arremangué y dispuse la operación. Volví a poner el cartel en el yacimiento, orgullo de un ipefiano que un día vio cómo se llevaban todos sin remordimientos, cómo nos dejaban a la buena de Dios. Me buscan por insanía, con cargo de usurpación. Ya sé, todo está vendido, ¿y a quién se le pregunto? Seguro que un ipefiano hubiera dicho que no. Seguro que un ipefiano hubiera dicho que no. Seguro que un ipefiano hubiera dicho que no. Hubiera dicho que no. Hemos vuelto. Ahí está. ¿Qué le pareció la canción? Y realmente tiene mucho sentimiento esta canción. Oiga, Roberto, ¿sabe qué me gustaría saber? ¿Cómo es, a grandes rasgos, la línea de producción allá? ¿Cómo trabajan en lo que vendría a ser ustedes Cerámica Stephanie? Bueno, vamos a contextualizar también la lucha de los trabajadores, que poco a poco se va, digamos, derivando en la toma primero del sindicato, que se produce antes de un par de años antes del 2001, donde se consolida la toma de la fábrica Sanón, pero poco antes los trabajadores de Sanón toman el sindicato, que en ese momento era un sindicato muy proclive al empresariado. Entonces los trabajadores van formando una línea de base que deriva en la toma del sindicato, y posteriormente en el 2001, que llega a raíz del vaciamiento que van provocando estos empresarios, los empresarios Sanón, en la fábrica, deriva en la toma de la fábrica por parte de los trabajadores. Bien, perfecto. Oiga, luego de ahí, esto se produce en el 2001. Luego, en el 2009, comienza un conflicto de los trabajadores de la fábrica Stefani, que está radicada en Cutralcó, a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén, donde está radicada la fábrica Sanón. Pero está dentro de la órbita del sindicato. El sindicato sigue funcionando en las tres fábricas que hoy constituyen el gremio ceramista en la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque es el sindicato el que se encarga de monitorear que esta gestión obrera permanezca, que esta gestión obrera tenga, digamos, no se desmadre, que siga su curso con las reivindicaciones y, por supuesto, digamos, con esta cuestión de trabajadores sin patrón, ¿sí? Ajá. Pero también como una cuestión de reivindicación de los trabajadores, y que se dé por sentado que los trabajadores son capaces de administrar una empresa, y no solo es una cuestión privativa de los empresarios. Ajá, perfecto. ¿Tu rol? ¿Qué pega si hay ahí trabajo? Nosotros decimos... Nosotros no tenemos hay un rol... Como que todos le hacen a todos ahí tratar de sacar la producción. No hay un rol específico. No hay un rol específico. Entonces, tiene que ver con que la fábrica, en principio, tiene dos patas. Una la pata productiva y otra la pata política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir, pero también tenemos que estar en una constante lucha. porque esta es la esencia del movimiento obrero. El obrero nunca recibió solidaridad de un patrón. En consecuencia, todas las conquistas, todos los beneficios que se han logrado a través de la historia del movimiento obrero ha sido con lucha, con muerte. Galeano mismo lo ha escrito en sus libros. Es una situación por la cual nosotros tenemos que tomar conciencia de que permanentemente tenemos que estar con el ojo despierto, con el oído avisor, con esta situación de que no nos podemos dormir, porque si no avanza el capitalismo y nos pasa por arriba. Obviamente que entonces, entre los compas también es desentendido. ¿Te acuerdas que lo estábamos conversando? Hay muchos que no se ponen la camiseta. Bueno, pero esas son situaciones que son, digamos, son siempre mejorables. O sea, se pueden mejorar. Y, por supuesto, esta sociedad está atravesada por estas situaciones. Claro. ¿En qué lugar podemos decir hoy que tenemos trabajadores al 100%? Lamentablemente, tenemos que ser autocríticos en esto, tenemos que hacer un mea culpa, porque si no después tampoco podemos pedirle a un gobernante que cumpla con sus funciones, porque si nosotros no somos, no damos un ejemplo o no somos autocríticos y tratamos de mejorar en nuestras funciones, por supuesto que eso es parte de la ética que deberíamos tener. Falta la autocrítica, falta. Oiga, compañero Roberto, otra de las trancas que estábamos conversando que han tenido es también el deterioro de las herramientas de trabajo, de las máquinas. Creo que esa es una de las cuestiones. No hay plata para arreglar tampoco. Es una de las cuestiones que lamentablemente hoy nos encontramos en esta situación, ya que los trabajadores de las fábricas recuperadas, nosotros estamos hablando en este contexto de tres fábricas recuperadas, que son las fábricas ceramistas, que son las que más conocemos porque hasta hace 2 semanas he estado trabajando ahí. Bueno, a partir de ahí he empezado mi etapa de jubilación. En consecuencia, esto me da la posibilidad de seguir luchando desde esta tribuna, ¿no es cierto?, que es la de difundir y tratar de reivindicar la gestión obrera. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que demostrar que los trabajadores somos capaces de llevar adelante una conducción donde no seamos avasallados, donde la justicia pueda ser un común denominador en nuestro trato habitual, en nuestro trato diario. Entonces, nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, por un lado, desde la cuestión política, para tratar de alcanzar o mantener todas estas reivindicaciones que se han ido logrando con el tiempo, uh-huh, pero también en la parte productiva. ¿Por qué hay que darle importancia a la cuestión política? Fíjense que cuando se falla, cuando los jueces fallan a favor de la expropiación de Zanón, uno de los fundamentos que ellos esgrimen en que Zanón permanentemente permaneció en la calle reclamando. Claro. ¿Sí? Nunca se encerró en la fábrica y permanentemente fue reclamando por lo que ellos entendían y entendemos y coincidimos con eso, que es nuestro derecho a trabajo, nuestro derecho a la posibilidad de administrar una fábrica. Ajá. También me mencionó, le estoy sacando el jugo, los gremios combativos. Bueno, indudablemente somos parte de una sociedad donde muchos gremios lamentablemente han sido cooptados, han ido recibiendo prebendas y en esa recepción de prebendas muchas veces no se administraron los gremios debidamente, muchos gremios por supuesto, y lamentablemente han caído un poco en las manos de la dependencia del poder político. En consecuencia, hoy tenemos en la Argentina muchos gremios que están politizados y que están muy ligados a los gobiernos de turno. Uh-huh. Exacto. Sí. Bueno, no solamente en Argentina, ahora está pasando en toda Latinoamérica, está la cagada. Tenemos a Bolsonaro, a su presidente. ¿Es su presidente, Macri? Bueno, fíjate vos que la, por eso yo hago hincapié en la historia del movimiento obrero. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Eh? ¿Doblar a la derecha toda América casi? Y bueno, esa es la cuestión de que tenemos que estar, digamos, tenemos que hacernos la idea de que estamos en un conflicto permanente. O sea, el empresario nunca va a sacar de su bolsillo como para solidarizarse, dinero para solidarizarse con los trabajadores. Nunca va a reconocer que la gran fuerza de estas empresas la constituyen los trabajadores. En consecuencia, va a querer que el mayor porcentaje de lo que se produzca vaya a parar a sus bolsillos. Entonces, de ahí es que nace esta cuestión de lucha de permanente para reivindicar, para lograr beneficios que históricamente hemos logrado. En consecuencia, todo lo que hemos ido trabajando, ¿sí? Que hemos ido consiguiendo, como las 8 horas de trabajo, como el aguinaldo, como las vacaciones, etcétera, han sido beneficios que no nos dieron porque sí. No nos dieron porque el empresario era solidario. No nos dieron porque el empresario creía que era justo. No, los trabajadores lo logramos luchando. Lo logramos con muerte. ¿Por qué se conmemora el Día del Trabajador hoy? ¿En base a qué? En base a que murieron los mártires de Chicago. Claro. ¿Eh? Entonces, sí. Ahí está la cuestión, que nosotros tenemos que preservar nuestra memoria. Acá en Chile, todo el rey. Yo creo que es una cuestión no solamente, porque trabajadores hay en todo el mundo, no es una cuestión solamente latinoamericana, argentina, chilena, sino que es una cuestión mundial. Lamentablemente hoy sabemos que todo lo que sufre un trabajador chino, súper explotado. Entonces, un trabajador boliviano, un trabajador que lamentablemente son un poco, digamos, las cuestiones que más podemos ver porque están quizás más cercanas en nuestra visión, pero nosotros mismos no nos damos cuenta muchas veces de que nos están quitando todos los beneficios. Exacto. ¿Vamos a música? Bueno. Aquí también está el. Acá hay un tema, justamente hablando de trabajo, Víctor Jara, José Mercé, digamos, es un personaje que muchas veces muchos no conocen, pero es un cantador flamenco que musicaliza este bello poema que se llama Te Recuerdo, Amanda, y que trata justamente del trabajador. Víctor Jara, que ahí lo tiene en su espalda. Lo está cuidando, ¿eh? Entonces nos vamos con... Ahora que estoy jubilado, tengo un médico de cabecera, un odontólogo de cabecera. Yo tengo un vino de cabecera. Ya. Tengo en la música, bueno, Víctor Jara, como se llama, un compositor de cabecera. Y bueno, Clotario Blés, sí. También es el padrino de esta... De esta sala, ¿no? De audición. Muy bien. Ya, pues entonces nos vamos con... De nuevo. Te Recuerdo, Amanda, en la voz de José Mercé. Como especie de un homenaje, porque él se lo merecía todo. Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa, la lluvia en el pelo, no importaba nada, iba a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Ahí está entonces, te recuerdo, Amanda, tema que ya forma parte del cancionero latinoamericano de manera insoslayable, o sea, nadie lo saca de ella. No, no, realmente ¿Qué te parece esa historia? nos toca, Lo obrero. ¿eh? La historia de Te Recuerdo Amanda. ¿Qué te dice esa historia tan breve pero tan potente a la vez? Yo creo que es una historia, digamos, que retrata la sensibilidad del trabajador, pero también retrata todo este, digamos, la personalidad del trabajador que muchas veces como que se soslaya, como que se deja de lado, pero el trabajador permanentemente ha sido un factor que ha mostrado su cultura también, que ha logrado no solamente producir bienes dentro de una fábrica, sino que también es capaz de mostrarse en esta gestión cultural, donde, digamos, dentro de. ¿Por qué? ¿Cuál era eran los fundamentos de la lucha que se gestó a través de la cual se conmemora o se rememora? Que es un poco distinto. Rememorar significa volver a traer a la memoria, ¿sí? Entonces es diferente de conmemorar. Entonces, ¿cuál es el fundamento por qué se rememora el Día del Trabajador? Porque realmente en ese momento se peleaba por las 8 horas de trabajo, 8 horas que fueran para digamos, para que el trabajador se pueda distender y realizar las cuestiones que hagan a su bienestar dentro de su familia, de su hogar, y las 8 horas para el descanso. Esas eran las tres, digamos, divisiones que tenía la jornada del día dentro de cualquier para cualquier trabajador. Entonces, creo que tenemos que, en esas 8 horas que el trabajador podía tener para su distensión, para su entretenimiento, esta cuestión de sentirse útil haciendo alguna actividad cultural. Perfecto. Don Roberto, siguiendo con los problemas actuales, la contingencia, el presidente Macri quiere hacer un recorte con el gas, que uno obviamente gran Bueno, insumo que nosotros usted. tenemos una situación problemática que viene desde que tomamos la fábrica. O sea, las grandes empresas, las fábricas en Argentina, tenemos que pagar el gas domiciliario como cualquier hijo de vecino Exacto. y también tenemos que pagar un canon por el traslado de ese gas a través de los gasoductos. Ahí sube el Es precio. una cuestión que eso vendría a ser como un impuesto nacional, que lamentablemente muchas veces excede el monto que nosotros podemos digamos, generar a través de nuestra actividad productiva mensual. Entonces, nos es imposible pagarlo. Entonces, por eso estamos peleando, a partir de que nosotros tomamos la fábrica, estamos peleando para que esos montos sean reconocidos o sean subsidiados de alguna forma o sean achicados, para que nosotros no nos negamos a pagar, sino que realmente queremos que esos montos sean justos, porque si no, si nosotros, imagínense que es el monto que nosotros, digamos, ligamos con toda nuestra producción mensual. Y si nosotros pagamos eso, no podemos invertir, no podemos cobrar nuestros propios sueldos. Entonces, creo que como un acto, digamos, de justicia, porque tampoco les creemos a estos empresarios que hoy nos están gobernando, de que los costos que ellos, digamos, esgrimen en función del traslado del gas sean tan altos. Perfecto. No les creemos. Para nada. Entonces, creo que hay que, digamos, luchar para que esto pueda llegar a tener un precio justo y que nosotros también podamos acceder a su pago. Oiga, Roberto, ¿y cómo es el existe un diálogo con gobierno dentro de lo que es, por ejemplo, las fábricas bajo control obrero? ¿Se acercan al gobierno o van al choque? No, no, Al no. tiro. Nosotros permanentemente estamos en diálogo. Fundamentalmente con los gobiernos municipales y provinciales. Con el gobierno nacional ya se hace más difícil. Entonces ahí es donde tratamos de establecer alianzas entre todas las fábricas. Exacto. Recuperadas para tener, digamos, un poder que nos permita llegar a negociar, a pesar de que no debería ser. Sí, no debería ser, porque indudablemente el gobierno debería establecer políticas para apoyar a los trabajadores. Exacto. Y no las establece. Exacto. Ojalá. Oiga, Roberto, ¿te acuerdas que ayer estábamos comentando un poco la herramienta que importantísima, que era la huelga? ¿Cómo? Porque ya no se ve mucho la huelga como herramienta, como que se ha dejado de lado, haciendo que está, yo creo que es primordial. ¿Cómo ves tú esa herramienta? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa la huelga como movimiento dentro de una conquista, de una lucha? Bueno, yo creo que es, digamos, para muchas organizaciones, para muchas empresas que son productivas especialmente, es lo más convincente. ¿Para qué? Para tratar de hacer una, digamos, una fuerza que nos permita ser reconocidos en nuestros reclamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque indudablemente hay muchas empresas de servicio que quizás no tengan, digamos, o una huelga para ellos no sea... digamos, no tenga la potencia que obligue a que los empresarios la miren con ojos de preocupación, y a través de esa preocupación se logre llegar a una negociación favorable a los trabajadores. Muy bien. Me gusta. Oiga, maestro, ¿cómo ves tú el futuro y obviamente el presente de Neuquén, que es más nuevo, ¿no? Neuquén, dentro de lo que son Facimpat, que es la Exanon y Stephanie. Mira, yo creo que todo trabajo, como te decía, no podemos escindir, no podemos separar, digamos, la situación social de la situación laboral. Porque lamentablemente la situación social, la situación política que estamos viviendo, nos encontramos en un momento de un avance de las políticas neoliberales, de las políticas capitalistas. En consecuencia, en este contexto que yo mencionaba anteriormente, de que no nos podemos quedar porque el empresariado no permanentemente va a querer seguir ganando terreno en perjuicio de la pérdida de nuestros beneficios, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar y tenemos que estar permanentemente luchando. Pero hoy, por ejemplo, creo que es un momento en que estamos retrocediendo mucho, porque los gobiernos de derecha nos están quitando muchos, muchos beneficios a través de estas leyes de en contra de los trabajadores. Hoy prácticamente estos gobiernos no trabajan. Macri no ha logrado una sola reivindicación para los trabajadores. Todo lo que se ha logrado es para los empresarios. Exacto. Para el poder, para llevar, digamos, ganancias para las empresas extranjeras. Entonces, nosotros nos encontramos con una cuestión que vivimos, digamos, merced a una represión constante. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad está avalando que la policía llegue a matar por la espalda. Hablábamos de Santiago Maldonado. Están tratando de borrarlo de esta, digamos, de que no haya tenido una vida, que no existiera Santiago Maldonado. Están haciendo de que desaparezca de cualquier manera. Entonces, creo que es un momento donde nosotros tenemos que ver de qué manera, qué estrategia utilizamos para tratar de parar esta situación. Muy bien. Y me gustaría también, Roberto, y que se nos va volando el programa. ¿Cómo va un tiempo, don Pedro? ¿Todo bien? No sé. Ah, bueno, ya. Me gustaría que nos hablara usted como trabajador con esa experiencia tan grande que tiene de trabajar en una empresa bajo control obrero, que yo la comparo con lo que pasó acá con los cordones industriales, la Unidad Popular, con Salvador Allende. Y un mensaje a los trabajadores, que estamos en una radio sindical, y trabajadora, que nos hablara. Bueno, ¿no? Justamente es esto, yo acabo de mencionar, ¿no es cierto?, de que estamos en un momento donde la derecha, donde el empresariado, donde todos los, el empresariado ha logrado un avance impresionante, merced a toda la connivencia con el poder político, y creo que analizar o darnos cuenta de que eso es una situación momentánea. En el contexto histórico, todos los cambios sociales son lentos. A partir de ahí, creo que hay que saber de que estamos viviendo un momento que no nos favorece. Pero que estamos vivos, que tenemos la fuerza, que tenemos la solidaridad, que tenemos valores, mientras ellos tienen código. Nosotros tenemos valores que nos hace que podamos ir amalgamando una unidad en pos de lograr fortalecernos para volver a conquistar estos derechos. Bien. Oiga, yo quiero agradecerle mucho que haya... Se nos quedan muchas cosas, ¿se me queda algo más en el tintero que usted quisiera hablar? Y yo creo que... El tema es súper amplio, por eso sí... Hay muchas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la cuestión, ¿cómo logramos que estas estrategias logren un correlato, esta amalgamización que proponemos, ¿no es cierto?, sea una cuestión práctica, sino a través de una capacitación constante en todo, en todas las organizaciones, llámese sindicatos, llámese fábricas recuperadas, llámese fábricas comunes, que podamos tener una capacitación constante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué momento estamos viviendo. Tenemos que saber por qué, por ejemplo, hoy tenemos una gestión obrera. ¿Por qué se llega a esta gestión obrera? Sino porque los derechos han sido conculcados permanentemente. Entonces, tenemos que trabajar para que esa estrategia que se dé también dentro de carriles que permitan la capacitación constante de los trabajadores. Perfecto. Nosotros como CGT también le mandamos un abrazo enorme a los compañeros hermanos argentinos de las tres fábricas con bajo control obrero, Facimpat, Exanon, Celsimpat, Stephanie. ¿Qué pega hacen? ¿Qué construyen? ¿Qué fabrican? Muy bien, buena pregunta, porque por ahí hay cuestiones, por ejemplo, que a veces no nos quedan. Por ejemplo, ¿cuánto cobramos? ¿Cómo cobramos? Nosotros cobramos todos iguales, ¿sí? Nada más que por ahí se produce algunas cuestiones, como puede ser un reconocimiento a la antigüedad, un reconocimiento en función de la antigüedad a otros mayores o mayor cantidad de días de licencia, por ejemplo, anual. También esas son las pequeñas diferencias que se establecen dentro de nuestra gestión obrera. Pero también no hay, una política definida para siempre, sino que todo es perfectible, todo se puede ir modificando a través de las asambleas, que son, el arma de la toma de decisiones dentro de una fábrica. Nosotros tenemos asambleas a veces hasta dos veces por semana, de acuerdo a la necesidad, pero tenemos también una jornada por mes, donde, paramos toda la actividad de la productiva y tratamos de analizar toda la problemática se produce y que sea más acuciante y que derive en la necesidad de un tratamiento particular. Eso lo hacemos una vez por mes y también ahí se analizan los balances mensuales, ¿no es cierto?, de la fábrica y las posibles inversiones dentro de este contexto. Muy bien. ¿Quiere mandar saludos? Aprovecho. Y yo creo que estaba mostrando una niñita chica en la foto. A este muchacho, por ahí se me olvida el nombre, creo que se llama Marcelo. Marcelo Garín, ¿puede ser? Marcelo Arce. A raíz de esta invitación que hemos logrado ya hace un tiempo engancharnos en la comunicación. Y bueno, por eso... Nosotros nos conocíamos por Facebook, ¿no? Sí, bueno, pero es una de las posibilidades... Pero se ha movido bien por la ciudad, no se ha perdido. Y algo, he encontrado algunos amigos, digamos, solidarios, que nos dan la posibilidad, ¿no es cierto?, la vida, por ejemplo, de David Arancibia, que es un nativo de acá, de un mapuche de Santiago, que en algún momento estuvo ahí caminando entre Cutralcó y Neuquén capital, que distan 100 kilómetros, ahí en el kilómetro 50 iba caminando y por ahí lo para un amigo que iba hacia Cutralcó y le dice, vamos, te llevo. Entonces ahí le dice, bueno, te vas a quedar en la casa de un amigo. El gato fuerte. Oye, Roberto, si uno quiere conocer la experiencia y quiere visitarlos, ¿no hay problema? No hay problema. Tenemos una actitud permanente de tratar de difundir nuestras actividades, nuestras gestiones obreras, pero también, digamos, la posibilidad de que cómo está hoy, digamos, cómo están hoy los procesos de búsqueda de estas reivindicaciones que derivan en las expropiaciones de la fábrica. Se ha logrado que tanto Sanón, Facimpat y Cercimpat... Se nos resfrió. Por mientras voy a rellenar y digo que el programa se repite los días domingo a las 14:30. Ya. Parece el gas lacrimógeno que el comité de recepción ayer nos brindó como un aperitivo a nuestra estadía. Entonces decía que la situación de nuestras tres fábricas, Facimpat y Cercimpat, hoy por hoy han logrado la expropiación a través de la legislatura en la provincia de Neuquén. Pero, por ejemplo, Cercimpat, o sea, la ex Estefani, todavía no ha logrado que eso se consolide definitivamente, pero también está la fábrica Cerámica Neuquén, que está en un proceso donde ha presentado a la legislatura el proyecto, pero la mayoría que constituye los diputados representantes del Movimiento Popular Neuquén y representantes del PRO no den curso al tratamiento de esta expropiación. Muy bien. Entonces, hace pocos días hemos estado ya volviendo a las tres fábricas a hacer una manifestación en la ciudad de Neuquén y llegarnos hasta la legislatura para juntarnos con los legisladores, y lamentablemente otra vez han sido los legisladores de la oposición los que se han acercado a conocer la problemática que nos está sucediendo. Perfecto. Otra cosa, nada, la verdad, pero quiero seguir, vamos alargando. También ustedes tienen un desarrollo fuerte y un vínculo muy fuerte también con las comunidades que están aledañas a lo que vendría siendo la fábrica. Sí, hay un trabajo, sí, ahí también, que eso yo creo que es importantísimo, ¿no? Bueno, la cuestión tiene que ver con una... Yo creo que tanto los trabajadores de la fábrica como en las FAS particular, cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos permanentemente porque hace a nuestra personalidad, que debemos mejorar constantemente, por supuesto, y una de las condiciones es que seamos agradecidos. Entonces, creo que los trabajadores somos agradecidos del apoyo que la comunidad brindó permanentemente a esta posibilidad de que los trabajadores pudieran ocupar esta fábrica. Entonces, estamos en permanente contacto con los vecinos, con las organizaciones sociales que están permanentemente luchando por lograr mejores situaciones sociales. Perfecto. Vámonos con la última canción. Pues, ¿se acuerda el nombre, no? Y la última canción... Es que no me lo dio, pues, ¿se acuerda? ¿Yo? Y usted dijo que lo tenía guardado en el... Es probable, entonces ¿Pende? Vamos a... Ya, y por mientras busca aquí, quiero despedirme hasta el próximo lunes con un invitado. Hoy día es un honor, maestro. Quiero decir también que vivan las fábricas sin patrón y abajo la patronal. Un abrazo a Argentina y que se muera Macri y que se muera Piñera. ¿Qué más? ¿Qué más, Federo? que tengan la justicia que se debe, porque nosotros también exigimos justicia por nuestros 30.000 desaparecidos, por todos los desaparecidos acá en Chile. Como estaba, bueno, quizás la canción hubiera sido Yo pisaré las calles nuevamente, pero también creo que hay una canción de Daniel Viglietti que se llama Canción Nueva, que por ahí en uno de sus versos dice que debemos crear primaveras. Se nos fue hace poquito, aparte él. Canción Nueva, entonces, de Daniel Viglietti. Uy, se estuvo acá, hizo un recital acá y después como los días se murió. Bueno. Sí, lamentablemente es un referente de la música. Hay un nexo con Víctor Jara con el tema A desalambrar. Claro, sí. Buenísimo. Bueno, el grupo Conmoción también tiene una versión muy, muy buena de, ya, pues, entonces, A desalambrar. Canción Nueva. Yapu, nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo gracias para a vos, todos. Gracias a todos los trabajadores de Chile, de la CGT, que nos reciben de esta manera tan amablemente. Bien. Tan solidariamente. Ah, pues. ¡Chao! Cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos hace. Bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Y tanto que hemos llorado, y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco, poco. Si se miran los cuerpos que trae el río, cuánto me cuesta esta nueva canción. De la derrota crear primavera, en estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noche sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Y tanto que hemos perdido. Poco.